entonces las palabras clave van a tener que ver con esto. Cómo, digamos, yo ya no sé cómo decírselo, porque ya en el parcial incluso, digamos, les tiramos pistas acerca de cómo construye él, los autores, las fuentes. ¿Qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con el tipo de sucesos que privilegia? ¿Cómo consideran los mitos? Ese tipo de... No me interesa, digamos, el contenido de lo que sucedió en esa época, sino en cómo construyen el relato, pensando en textos, digamos, análisis como el de Mondriano, que lo toman como autores de los inicios de la teoría clásica. Claro, pero para mí la confusión que se me hace es que ustedes nos dan una fuente y después nos dan textos que analizan cómo lo que ellos estudiaron o cómo reconstruyen lo que hizo Heródoto, pero no en esa fuente específica. Entonces, si yo tengo esta fuente y tengo que analizar esta fuente, no bueno, para sacar algunos conceptos. Pero no todo lo que dice Fontana no, o todo. No. Simplemente este tipo de, digamos, de preguntas a la gente tienen que ver con la de cómo se construyó. No exactamente. Igual son textos los más importantes, o sea, son fragmentos de los textos más importantes de cada uno de los textos. Todo lo que hay sobre Heródoto, todo lo que hay sobre nosotros. Sí, pero no entiendo cuál es la pregunta, porque no se la estamos pidiendo que hagan lo mismo que los Mondrianos. Estamos pidiendo que ustedes, cada uno, elijan un concepto o varios durante el tema y los testimonios aplicados a esas fuentes. No, es imposible, justamente por lo que vos decís, porque estos historiadores bolivianos, por ejemplo, para decir lo que dicen, ellos son mucho más. Claro, es un ejercicio más de, si se quieren, de corroborar o confrontar lo que dicen unos y otros. Lo más probable es que ustedes se encuentren, no sé, me imagino que pueden encontrarse acordando con lo que dijo Mondriano sobre Heródoto, sí. Entonces en esta etapa no les estamos pidiendo que discutan la fuente, sino más bien que hagan un ejercicio mucho más simple, más sencillo de reconocimiento de lo que dicen unos autores y otros. Es más difícil para las fuentes que para los textos, de Lobos y de Perro, ¿no? Pero porque yo sé, el problema es que ustedes se enganchan con el contenido de lo que dicen. Nosotros le estamos pidiendo que se enganchen con el modo en que arma ese relato. A qué recurre, cómo tiene la información. Entonces, una de las palabras clave puede ser las fuentes. Las fuentes en las que se basa uno u otro. No le voy a dar más detalles, bueno. Bueno, ¿algo más de dudas, de consultas? ¿Están bien? ¿Están deprimidos? Yo estoy muy deprimida en el pasado, porque el trabajo para mi número 5, no pude leer nada, porque no es la única, primero que no la vi. Estudié para leí para el parcial, pero ya ahí me desubiqué. Entonces yo tendría que haber leído para el parcial y para el 5. Bueno, ¿Alguien leyó las cosas del trabajo práctico 5? ¿Este no es el 4? No, este es el 5. Hoy tendríamos el 6. A ver, para. No, ¿cómo sabes? El 5 lo tendríamos que ya Claro, Febre y Blog. Voy a explicar cómo vienen las clases. La cosa es así. Nosotros vimos hace un par de clases como los conceptos básicos de la escuela de los alumnos. Sí, falta el de blog. Después de esto, empezamos, bueno, vimos ya algunos problemas que presentaba esa corriente historiográfica, que dice que es absoluta pero finalmente no lo es tanto, qué fuentes privilegian, qué métodos privilegian, qué es para ellos el método crítico. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Nos parece importante, es importante que tengan muy claro eso, porque, como dice Urtade, esta corriente implicó un programa profesional que se puso en marcha en el 2019, que en algún punto, o en algunas dimensiones, todavía tiene vigencia, como podemos ver en algunas prácticas de la enseñanza, por ejemplo, digo que se enfatiza esta cuestión fáctica, ¿sí? Y también, ¿por qué es importante dejarlo claro? Porque todas las acciones, porque la historiografía del siglo XX, en general, se construyó como una respuesta a ese paradigma, a ese paradigma de la escuela científica. ¿Sí? Entonces, si no sabemos cómo es, digamos, ese paradigma, es más difícil conocer la respuesta. Es una de las respuestas que se dio crítica del siglo XX a ese paradigma fue Anales. Entonces empezamos a ver a Anales. Y lo empezamos a ver a través de algunos de sus representantes. Lo primero que hicimos fue ver, bueno, ¿qué dice Locke y qué dice Febre? Le hice un esquema general, sí, de las distintas preguntas para Anales, y empezamos con la primera. Y empezamos a ver qué dice Locke y Febre acerca de una serie de cuestiones importantes en la historia, en la historiografía, que están resumidas en esa guía que yo les dije. Lo del trabajo, ¿estamos hasta ahí? Sí. Lo del trabajo, lo del tráfico, creo que sería ver un aspecto puntual, no nos salimos de la primera generación, sino sería ver un aspecto puntual de la propuesta de Dios, que es el método comparativo, que algunas cosas ya hay. Para eso ustedes tienen un texto más de Susana Murphy, que habla sobre el método comparativo, y un texto de Bloch que nosotros vamos a usar como fuente acá. Sí, eso es el trabajo. El que viene, para creer que esto tiene una lógica, que es Breuel, es la segunda generación de Anales. Y en Breuel vamos a comparar dos autores que hablan sobre Breuel, Mujer Romano y Aguirre. Y vamos a poner el énfasis en la cuestión del tiempo, no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque es una de las transformaciones y aportes más importantes de Breuel. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Está claro cómo viene? Entonces, estamos a lo largo de estas clases tratando de mirar algunos aspectos centrales de la historiografía de Anales, que fue una de las respuestas críticas que se realizó frente al predominio de la escuela científica alemana, que implicó una serie de rupturas. ¿Está claro o no? Hubo otros desarrollos historiográficos paralelos, con base a que Anales tuvo un impacto muy grande porque también sucedía que lo que un poco plantearon el otro día, los estudios provenientes del marxismo se veían como muy limitados por la política. Y los partidos comunistas soviéticos bajaban respecto a cómo se. Entonces la gente que está más creativa y más, digamos, dentro de ese mundo intelectual marxista, no se podía encuadrar eso. Cuando todo esto empezó a, digamos, la historiografía marxista empezó a encontrar sus propios canales, digamos, esa fue una alternativa paralela a Anales y sobre todo a la última generación de Anales y muy interesante. A la última generación de los 60 y los 70, paralelamente hubo una propuesta de historiografía marxista, sobre todo británica, que vamos a ver algunas cosas, con aportes muy importantes como el de Eric Hoffman, como el de Edward Thompson, Christopher Hill, distintos historiadores británicos que escribían en una revista llamada Pasión Presente, con diferencias y discusiones entre sí. Perry Anderson también estudiaban, en general eran también, ¿no? Porque estudiaban el mundo, la edad moderna, el aspecto de la edad media, digamos, en diálogo con estas producciones que se hacían en la historiografía francesa, pero también con discusiones. Y de esa categoría, para que ustedes vean que Anales es para empezar por algún lado, digamos, pero no que fuera lo mismo. Y además, porque, como lo plantea el artículo de Devoto, el impacto de Anales, básicamente el Anales en el siglo XX de la historia social, el surgimiento y desarrollo de la historia social, en Argentina va a tener un impacto muy importante a través de la figura de Antonio Romero, que va a ser como un interlocutor más cercano en la segunda generación de Anales con Romero. Y ahí, digo, me parece importante retomar una serie de... Hasta acá está, más o menos, retomar una serie de cuestiones, ¿no? De las que por ahí habíamos empezado a hablar en los libros. Después seguimos con... Yo les voy explicando, digamos, los conceptos básicos de los cuales ustedes se tienen que agarrar al leer los textos. Son textos que no... Estamos buscando que escriban en su totalidad, sino que miren un determinado aspecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el texto de Devoto es importante tenerlo en cuenta porque es, bueno, cómo se recepciona en Argentina la historia social, cuáles son las vías a través de las instituciones y las personas a través de las cuales se da ese intercambio. Y uno de los, digamos, historiadores más importantes de Argentina hoy vivo, que estudió el Trindongi, de alguna manera lo ubican. Sí. Fue beneficiario, de alguna manera, de este diálogo muy, muy intenso entre Brodel y Otelio Romero, mediado por una figura que era Cristiano Romano, que la van a leer cuando estudian la historia americana colonial, que era como la. El encargado de América Latina, digamos, o el puente con América Latina de este momento. Entonces, Antonio Mí era, digamos, estaba haciendo sus investigaciones, sus primeras investigaciones, y ya empieza a hacer una crítica o una reseña de uno de los libros más importantes de Brodel, que es El Mediterráneo, El Mundo Mediterráneo, La Copa de Felipe II, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces va a ser una reseña que sale en La Nación, eso se lo cuenta Devoto. Y bueno, y Brodel se queda muy impactado. Y lo interesante que yo les quería plantear es, si tienen el texto de Devoto, leamos la página, lean vean ustedes solos, para que yo no esté encima como una pesada, ¿sí? De la página 166, el último párrafo que dice el medular intercambio epistolar revela también que la concepción misma de historia había ya diferencias. Porque acá habla de la concepción de historia cruel, que sería la historia total, y cómo la mira al venir. Y esto es importante porque cuando veamos Bredel vamos a seguir con este concepto, es un concepto importante. Así, así como Bredel aparece en la temporalidad como un núcleo fuerte, la concepción de historia total. Ustedes cuando nosotros decimos historia total, ¿qué se imagina? Historia universal, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, una concepción enciclopedista, que tiene que ver con estudiar todo. Bueno, vamos a ver si dicen eso. Lean ustedes tranquilitos. Cada uno su ritmo. ¿Lo tienen? Sí. ¿Nadie lo tiene? Sí. ¿Ahí? 166. ¿El medular es el? Sí. Mira, acá está. que t'as pas ça. Oui, brûle la main. Porque él no habla de retratar. ¿Él qué dice? O como retratar la realidad de la, una manera más completa posible, pero no, no es, eso no quiere decir que sea la, una historia pero universal. La realidad no tiene por qué ser todo. La claro, realidad puede ser lo que se presenta. Una región, la Normandía francesa en el siglo XVI. Teniendo en cuenta las formas de trabajo. Por ejemplo, este es el objeto de estudio. Puede ser este el objeto de estudio. El tema es que, una vez definido el objeto de estudio, ¿qué voy? Digamos, puedo saber, incluso cuando recorte esta partecita del todo, ¿puedo saber todo de esto? No. Es la historia total sobre esto. Y el, la historia total es poder dar cuenta del objeto que construí en todas las dimensiones de análisis posible. Claro. Entonces él dice que son en realidad aproximaciones sucesivas al mismo objeto que a la vez son arrepentimientos. ¿Por qué arrepentimientos? Y porque se va arrepintiendo de cómo enfoca el hecho que está estudiando. ¿Por qué? ¿Cómo se arrepintió? Me equivoqué, ¿no? No, pues dice, mejor lo enfoco por otra parte o me hago otra pregunta. Yo pensé que era... ¿Arrepentimientos en ese sentido o arrepentimientos es como más profundo, digamos? Es decir, bueno, yo ahora hago este acercamiento, pero sé que ese acercamiento va a reconocer una parte del problema. Claro, que empieza... Pese a que a él le interesa la historia total, sabe que una aproximación no puede dar cuenta de esa totalidad, de esa totalidad de aspectos. El arrepentimiento es precisamente el reconocimiento de esa limitación. Decir, bueno, yo, no porque yo no pueda estudiar la totalidad de los aspectos de este objeto, no lo voy a estudiar. Lo voy a estudiar en aproximaciones sucesivas, sabiendo que cada aproximación en realidad es una aproximación incompleta. O sea, lo que plantea Broden es más bien una conciencia de que lo que estudiamos es complejo, tiene interrelaciones con lo considero, que es parte de algo que es más sano, nunca va a ser total. que no va a ser total, pero ese es, pero eso finalmente es como una, un sentido de la investigación. Lo total en el sentido de considerar las variables, las dimensiones de una misma realidad. No lo total en el sentido de saber todo lo que es. Porque, por ejemplo, si no hubiera escrito una historia universal, pero él lo escribió. Escribió, bueno, sí, el Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Jesús II, y ahí lo recortó. Y también estudió en la civilización material, pero no todo el mundo, eso es otra obra importante, ¿no? Civilización material, ya vamos a ver. Pero no de todo el mundo. O sea, total en el sentido que él trata de ver todos los aspectos, pero que sabe que nunca va a ser este. ¿Qué sabe que está haciendo? ¿Sabe? Eso hay que tenerlo como horizonte, sabiendo que nunca va a suceder. Sabiendo que nunca va a suceder, porque ya vamos a ver ahora cuál es la diferencia con el anterior. Sabiendo que son aproximaciones sucesivas, ¿no? ¿Qué son esto? Estudio de este aspecto, si otro, hago esta pregunta, hago esta. Y las respuestas van a ser parciales. Esa es la idea en Brodel. Y el arrepentimiento sucesivo, que a mí me encanta, la idea es decir, bueno, esto me acerca, pero no me alcanza. Entonces tengo que volver con otro acercamiento para ver otra cosa. Y tengo que volver, y en cada acercamiento tengo que saber que lo que estoy mirando es una parte. Es una parte. Es muy importante como perspectiva, como conciencia. Porque uno tiende a definir sus objetivos de estudio y a recortarlos como si estuvieran aislados. ¿No? Entonces tú eres la mujer en el Piamonte en las dos últimas décadas del siglo XVI. Bueno, no está mal, porque a veces ganar en profundidad. Digamos, para ganar, uno tiene que hacer recortes de eso, pero yo no puedo desconocer que en esa sociedad además sucedían otras cosas, y que las mujeres, y la historia de las mujeres se escribe en la historia de las relaciones sociales, del trabajo, de la producción, etcétera, etcétera. Es como mayor un enfoque. Ahora, ¿qué es lo que le dice al señor? Claro. Porque provienen de un mundo contemporáneo. También, bueno, me parece que volvemos a esta idea de analizamos el pasado desde la perspectiva de que tenemos el presente, ¿no? Está bien. Esta es una de las condiciones. Uno ubica el problema en el ámbito de las respuestas y el otro en el ámbito de las preguntas. ¿Me prestas mi copia? Provee las respuestas. Claro, lo que está bien lo que dice Alperín dice siempre, o sea, en estas aproximaciones sucesivas, el problema es que las preguntas van a ser incompletas, diversas, condicionadas, porque son preguntas que se formulan desde un presente que siempre va a condicionar de una manera o de otra. Entonces, es interesante como para pensar. Y esto no es una discusión cerrada, hay gente que tiene una cosa, la otra. Pero dice. Esto es lo que dice Fer, de que hay que hacerlo también sobre. Es decir, lo que critica el Perino, lo que dice Fer después. ¿Qué cosa? En el sentido que la pregunta tiene que ser desde aquí, desde hoy. Lo que dice al Perino es que no puede no ser desde hoy. Que es inevitable. ¿Qué es lo que dice el blog también? Es decir, no existe una pregunta formulada del presente que no esté condicional, inspirada, como quiera llamarle, desde presente, desde esa situación en la que vivimos hoy y ahora, condicionados por todos los pasos. Entonces, es muy interesante cómo le da vuelta a Berín, que es desconocido en esa época, hoy no. Dice, el problema para Weber estaba en que las respuestas siempre van a ser incompletas, y porque el todo, lo que era imposible, recuperar esa situación. Entonces siempre se va a recuperar a partir de esa situación. Y en el caso de Antonin dice, en realidad el problema es que las preguntas son siempre incompletas, porque siempre parte de un presente que recorta la mirada, las preocupaciones, las intenciones, quieras o no quieras, aún los que se postulen con un paso práctico, más científico, menos condicionados por el mundo de hoy, están con el trabajo. Pero después vamos a ver cómo, digamos, el efecto sobre Brodel, cómo debe ser. Porque es muy importante, porque fue un momento en la historia de la historiografía donde había un proyecto de unidad, si se quiere, de la ciencia social. Esta idea de la energía de la tradición social, un proyecto que fue hecho en 2000, se fragmentó el y hoy nadie va a pensar. Digo, hoy en estos términos nadie piensa en el momento, por ahí en otros. Gracias. Y ya ven, bueno, pero eso no lo puede ser, ¿sabes? Es un modo de pensar. Es un modo de pensar en el mejor de los casos, digamos, deseable de pensar, ojalá. Digo, pero incluso en la práctica más ingenua, funcionamos. Exacto, entonces lo que hace Susana en este texto es mostrar alguna de las posibilidades del método comparativo. Yo les señalo las páginas donde van a encontrar los resúmenes, no para evitar que se lean el resto, sino para señalar página 28, en realidad página 27. Tampoco este tienen. No, porque este no es un teórico, esta clase es un práctico. Tenemos la página 27, la comparación cumple una función heurística. ¿Tampoco tiene heurística? No. Me enojar. Aunque sea, tráiganlo. Pero no lo lean. ¿Eh? Bueno, página 27. Fíjense, dice, la comparación, ubican, sí, cumple una función heurística. Es generadora de teorías e hipótesis. O bien verifica o comprueba las teorías o hipótesis ya existentes. Por lo tanto, el método comparativo debe entenderse como un procedimiento científico-lógico que permite analizar la realidad social al centrar su atención en dos o más unidades macrosociales y buscar las diferencias que otorgan en la sociedad. Insistimos en que los fenómenos seleccionados deben estudiarse sistemáticamente, deben ser comparables en contextos homogéneos o heterogéneos y ser considerados como el contexto de análisis de la variación de las semejanzas o diferencias. Y entre variables o relaciones, estas además pueden ser observadas a diferentes niveles de análisis para obtener un resultado exitoso en la comparación de hipótesis y posiciones causales explicativas de validez general o bien en la interpretación de diferentes pautas causales particulares de cada caso. ¿Es complicado? ¿Qué entienden? ¿Qué es esto de que la comparación cumple una función heurística? No sé, Susana, la profesora no se explicó en el teórico. ¿Estuvo hablando de esto? Sí, pero hace ya unas dos clases importantes. Porque lo relacionó con Dux. Basa las analogías. Que hablar de un método histórico es. Habló de esto. Esto dijo nada más. Se habló del Marblock. Lo primero que es que heurística quiere decir que es una guía de la investigación. ¿Una qué? Guía de investigación. O sea, es heurística en el sentido que la comparación proporciona vías de indagación. Lo que dice es que las comparaciones tienen que ser explícitas y conscientes. Por eso tiene que ser sistematizado. Tiene que ser un procedimiento metodológico, sistemático y ordenado. Se tiene que explicar las semejanzas y las diferencias. Ya sea que se usan en contextos homogéneos o heterogéneos. Que ciertas diferencias surjan de comparar. Perdón. A y B. ¿Sí? Que surjan de comparar A y B, entonces encontrar similitudes y diferencias. Que esas similitudes y diferencias se expliquen, o porque surgen de situaciones distintas o de situaciones comunes. Pero hay que ver en cada caso cómo explicar estas similitudes y diferencias. Y sobre todo, a mí lo que interesa es al ver la diferencia es ver la especificidad de cada parte, ¿sí? O sea que la comparación es utilizada mucho más que para formularle tendencias para encontrar el positivo. Para la información que me proporciona un cacho a mí me puede servir para hacer preguntas al caso B, o sea, armar el cuestionario para ver si en el caso B se contesta o no. No tiene por qué ser contestado positivamente, pero son fuente de preguntas, fuente de hipótesis, fuente de interpretaciones. Todo el tiempo hacemos eso, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver bien cómo lo aplica, ¿no? Para ver, para sugerir nuevas vías de investigación, ¿no? Muchas veces un tipo de análisis, por ejemplo, yo les doy yo estudio el tema del inglés de la medición en el mundo rural. Yo estoy en el archivo y me encuentro con un expediente judicial que se llama conflicto con peones y movimientos. Era el 20 de diciembre de este año y el archivo cerraba. Y yo de casualidad me encontraba con algo muy, muy, muy interesante. Entonces, pensé que era un conflicto por económico, ¿no? Y había unos peones que no le pagaban lo que le tenían que pagar por su trabajo. Resulta que en el transcurso del expediente judicial lo que aparece es que hay gente pidiendo limosna para la Virgen de Luján en Uruguay, lo que era la bandera. Y el cura de acá de Luján se entera. Entonces dice, venga para acá. O sea, se enteran de que hay toda una empresa, un mayordomo, una persona con la colaboración de curas, de peones, de etcétera, etcétera, alentando a la gente para que pague su limón a la Virgen de Luján y van con la Virgen de Luján por los caminos. Yo, de todo esto yo me entero mirando el expediente, porque ¿qué pasa? Cuando se entera el cura de acá que hay platita de la Virgen por allá, lo denuncia, meten preso a todos y al mayordomo, a los que dicen, bueno, cuéntenme qué pasó. No, lo que pasa es que yo estaba sin trabajo y vino el mayordomo de la Virgen, me cura días y me dijo si no voy a trabajar con él, porque estaba pidiendo limona para la Virgen de Luján, pero para una capilla en Santa Fe, porque había una capilla que tenía esa roja, yo. Y bueno, ¿y cómo pedían limosna? Y íbamos, entrábamos a cada pueblo y el mayordomo tiraba tiros con armas que son de la Virgen, íbamos a la capilla, la velábamos toda la noche, la gente llegaba, acercaba su patinita, ¿no? Y le ofrecíamos olores, incienso, le mandábamos al rosario, y si había un cura, era una misa. ¿Y cómo le pagaban al cura? Y con la vista de la limosna de los fieles, le pagaban la plata de la misa al cura con... ¿Y a usted quién le pagaba? Y a mí me pagaba el mayordomo Ventura Díaz, que era el dinero más importante, que completa también de lo que juntaba. ¿Y qué juntaba? Y algunos daban dinero, otros en general daban trigo o ganado. Entonces nosotros nos retirábamos a buscar el ganado mientras nosotros organizábamos más las actividades rituales, lo decía yo, organizaban las actividades rituales. Y a otros lo pagaban, algunos lo pagaban con dinero, alguna promesa que le debían, porque la limosna, entonces empezó a aparecer esto, de que en realidad lo que estaban haciendo no era dando limosna en el sentido de pobreza, estaban pagando una promesa que hicieron y que aprovechaban, la Virgen estaba dando vueltas para pagar. Entonces en el expediente aparecen unas anotaciones de este mayordomo Díaz, que dice, hoy 14 de abril de 1784, Fulanito de Tal pagó una promesa que debía la Virgen en tantos días de trabajo que le debía. O sea que además había gente que pagaba su promesa con trabajo, o sea, días de servicio de la Virgen. Y era de servicio como peones, o sea, había peones que recibían su paga, como cualquier peón de cualquier estancia, y otros que recibían la mitad, una parte, o no recibían nada porque estaba, se llamaban sirvientes de devoción, novenas, ¿no? Upa, acá hay otra cosa, acá hay otra cosa. Entonces, limona no es limona, es cumplimiento de otros promesas, bla, bla, bla. Bueno, para mí fue muy iluminador, por ejemplo, encontrarme con un libro que se llama Honor y Gracia, de un antropólogo que se llama Julian Tetruiber, que hablaba del lugar de la gracia en la antropología. Al margen de todas las cuestiones económicas, materiales, intereses, qué sé yo, a mí lo que me interesaba ver es qué hacía la persona que trabajaba para la Virgen, para cumplir una promesa, qué hacía el que daba su ganado para pagar. Y ese sentido quería recuperar yo, más allá de que yo hice todas las cuentas de cuánta plata circulaba, todo eso, ¿no? Para ver ese problema en particular, ese libro que hablaba de cómo los fieles, digamos, la obtención de la gracia a través del cumplimiento de sus promesas, y era un trabajo sobre Sicilia en el siglo XVII. Y desarrollar esta idea de las relaciones de los feligreses con sus santos, de los votos y de las promesas como mediación, y de cómo también ese procedimiento de pagar promesas jerarquizaba unas devociones más que otras. Entonces, cuando se daba mucha cuando se organizaba, digamos, se daba plata para una promesa, y era una devoción muy popular, como que también había cuestiones de intereses económicos, porque se jerarquizaba un pueblo, un sector. Pero para mí el tema de la gracia, la obtención de la gracia divina, que puede tener un sentido para esta gente que no la encañonaba, que daba si quería, si había otras cosas que sí eran la divina, no, el tiempo obligatorio, la divina quedó preso. Entonces, por ejemplo, a mí, leer sobre este caso lejano, pero sobre una comunidad campesina, católica, eso yo me ayudó a pensar esa dimensión de la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de procedimientos el caso A me puede proporcionar y ver si se aplica de la misma manera, si no, con diferencia? Yo estudié, por ejemplo, yo estudié, y esa fue mi tesis, el tema de la iglesia en las zonas rurales y las parroquias, las sedes parroquiales como espacios de importantes de jerarquización de las relaciones sociales, pero además de el papel importante que tenían las parroquias en un mundo donde prácticamente no existía el Estado. Entonces, las parroquias como sedes de un poder institucional, los párrocos como autoridades. Entonces, la importancia que adquieren estas figuras en un contexto donde el Estado casi no existe. La vida, los curas son. Mira, el Estado pues eran designados por la no, porque además hoy en la actualidad el Estado sostiene económicamente, pero además en esa época teníamos mucho más. Bueno, y en esa zona donde estas otras autoridades prácticamente no existían, mucho más. Ahora estoy metiéndome con el mismo tema para otras cuestiones de la diócesis, de lo que era la diócesis de Buenos Aires, Santa Fe no existía. Y el panorama es muy diferente. Yo pensaba venir con lo que había estudiado para Buenos Aires y encontrar más o menos lo mismo, un poquito más precarizado, y resulta que no. Que es un espacio donde no solo hay parroquias, sino que hay relaciones indígenas, que eso no es una zona de frontera abierta, con lo cual ni de oferta ilimitada de tierras, con lo cual los conflictos pueden ser más fuertes, donde las parroquias se fundan necesariamente cuando en esa zona ya hay varios cabildos, con lo cual los curas no pueden hacer lo que quieren, porque tienen con una autoridad que los controla más, que los fiscaliza más y con la cual tienen más. O sea, lo que Bloch dice es que todo este, estos procedimientos hay que sistematizarlos, explicitarlos, transparentarlos para que den conocidos. Y tempranamente teorice y conceptualice en torno al método comparativo. Entonces, en ese sentido dice que el método puede llenar lagunas de investigación, lagunas de fuentes, o sea, por ejemplo, perdón que yo hablo de lo que no conozco, pero no hay, para Buenos Aires no hay archivo de la CUT, no hay archivo arzobispal. No hay un archivo de la iglesia, archivo de la iglesia, que es donde están todos los documentos de la iglesia. ¿Por qué no? No. O sea, puede haber y estar cerrado, pero en Buenos Aires no hay. ¿Por qué no? Hubo algún conflicto entre la iglesia y el Estado en algún momento. En el siglo XX. Pero, bueno, pero ahí todavía existía el archivo. En un momento existió y después dejó de existir. ¿Qué pasó? En el 55. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? No. Sí. Tampoco. Pero, ¿no acuerdan de haber leído alguna vez? Bueno, una quema la, cuando se incendia la catedral, supuestamente se quema el archivo de la curia. Entonces yo en general no trabajo con fuentes oficiales de la iglesia. Yo esta información, por ejemplo, la encuentro en juicio, como el juicio que le hacía el cura de Luján a los otros porque estaba sentando dinerillos a costa de esta devoción. De casualidad. En un archivo, en una sección que se llama Justicia, que yo la miraba porque yo ya había leído acerca de la potencialidad de las fuentes judiciales, que ya vamos a estudiar, que esas fuentes a veces son muy ricas en cuanto al tipo de información cualitativa que van apareciendo. Yo miraba juicios porque sabía que los juicios había que verlos, no sabía que me iba a encontrar con eso. Lo que no me acuerdo es como, por ejemplo, cómo se llama el cuestionario, por ejemplo, a partir del caso A. Sí. ¿No? O sea, y bueno, por ejemplo. No, vos podés poner, por ejemplo, en el caso A, un ejemplo cualquiera. Sí, pero tú manejas que hablas de investigación. No, pero vamos a ver, el movimiento obrero. Por ejemplo, el movimiento obrero a mediados del siglo XX en América Latina. Y podemos ver, por ejemplo, la influencia que el movimiento obrero organizado en sindicatos. Entonces podemos ver, si tomamos un caso, podemos tomar, qué sé yo, por ejemplo. Podemos tomar el caso de Argentina antes del peronismo y durante el peronismo. Y podemos analizar cómo era el sindicalismo antes y después del peronismo. Y ese sería el caso A y B. En el mismo lugar, pero en momentos distintos. Porque porque pueden ser lugares diferentes, ya vamos a ver los casos que hay. Bloch hablaré, mira, se lo digo ya para que. Dice, sociedades separadas en el tiempo y en el espacio, que las analogías no se explican por influencias mutuas o comunidad de origen. O sea, que fuera lo mismo alguna vez y después se separa. ¿Se entiende? O sea, ese es el caso más difícil de comparación. En sociedad, que A y B no tengan, que estén lo suficientemente separadas en tiempo y espacio, como para que las similitudes no puedan explicarse por cercanía, por difusión, claro, pero eso es lo que vamos a, esa es la comparación más arriesgada que hace el blog y la que vamos a ver en un rato. Y después lo otro es, sociedades vecinas y contemporáneas, incluidas mutuamente, sometidas a la acción de las mismas causas. Sí. Esa es la comparación más arriesgada que hacen. Compara a los caballeros medievales, a los guerreros, con los sufrientes. Saca su katana. Bueno, o pueden ser sociedades vecinas en el tiempo. O sea, y este es el ejemplo, por ejemplo. Si uno analiza el movimiento obrero organizado en sindicatos antes del peronismo, se encuentra con características particulares. Por ejemplo, una relación entre Estado y sindicatos conflictivas, quizás más de enfrentamiento, quizás más de oposición, con unos dirigentes, quizás, que se llamaba la vieja guardia sindical, con ideologías provenientes, digamos, más socialistas, más comunistas. Y uno puede armar su cuestionario sobre la base de esa evidencia. Bueno, el sindicalismo preperonista y armar dos o tres variables que tienen que ver. Relación Estado-sociedad o Estado-sindicato. Y ideología de la dirigente y si querés, número de obreros sindicalizados. Entonces ahí tenés como tres datos que te surgen del caso A. Que cómo lo va a aplicar, lo aplicas al B. Pero no para decir si sí, es la misma relación Estado sindicato, es la misma formación ideológica de los dirigentes o en la misma tasa de sindicalización. Para hacer las preguntas, y en general no, justamente en este tema nos vamos a encontrar con muchas diferencias y especificidades. Igual a medida que se va investigando un tema, como que todo se vuelve más hay más grises que blancos y negros, ¿no? Pero entonces ahí uno se encuentra con un Estado y unos sindicatos que funcionan, digamos, unos sindicatos que parecen formar más parte del Estado que de la sociedad, o que no están en una clave de enfrentamiento permanente, que hay unos esfuerzos por ese Estado, por que los obreros se organizan sindicalmente, muchos dicen para controlarlo mejor, otros dicen para darle beneficio. Eso después hay que interpretarlo, ¿sí? pero la evidencia es, bueno, hay más sindicatos, ¿cómo se promueven? ¿Se promueven la creación de sindicatos desde el Estado? Y después el para qué es una, digamos, hay que ver cómo funciona más. Y después se puede comparar con otros modelos de país donde se hizo, digamos, otras estructuras sindicales. ¿Cómo, por ejemplo? Sí, por ejemplo, la estructura sindical argentina es muy similar a la francesa. Ajá. En cuanto a una central única, el sindicato por rama, ajá, por profesión, es decir, el modelo de la CGT es el modelo de la UGT, ajá, francesa. Ajá. Ese es el modelo que, es decir, de ahí se tomó. Digamos, una vez que analizas eso, pues decir, bueno, ¿dónde hay una experiencia similar y cómo claro funcionó? Si hay vínculos de filiación, es decir, si hay algún tipo de... Claro, digo, se me ocurre, ¿se acuerdan? Hay una, ¿cómo se llama? La guerra de Argelia, la película. La batalla de Argelia. La batalla de Argelia. Es una película sobre, digamos, cuando Francia es, cuando Francia es metrópolis, cuando Argelia está incorporada a Francia y es colonia, y los, digamos, los distintos movimientos que surgen en Argelia, digamos, para de independencia, etc. Y cómo y en la película aparece, bueno, toda la represión. Digamos, básicamente toda la represión a esa... ¿Cómo se estructura? Bueno, el modelo de represión que pinta... El modelo de represión. Ahora, lo interesante es ver cómo esa película fue paradigmática para los militantes de, digamos, de los 70 y los 60, como un ejemplo de lucha independentista, anticolonialista, qué sé yo, pero también los militares utilizaban de toda América Latina esa película para enseñar cómo se reprimía, ese movimiento y cómo se torturaba. Hace poco salió un documental mostrando todo eso. Bueno, entonces, también uno puede encontrar, a través de estos ejemplos, mecanismos de filiación. Cuando A y B, cuando las semejanzas entre A y B pueden explicarse por contacto, filiación. Ahora, bueno, entonces, fíjense todas las posibilidades que proporciona esto, que además lo hace tempranamente, no hay demasiadas cosas escritas. Hay una conferencia en Oslo que él dice en 1925, 27, 28 sobre esto, y él a su vez lo va aplicando en sus distintas obras. En su primera obra, que va a terminar, que es Reyes y Siervos, que es su tesis doctoral, que va a concretarse en el Reyes Tomático, va a llevar a cabo un tipo de comparación cercana en el tiempo y en el espacio. Va a ser cercana en el tiempo y en el espacio. Cercana en el tiempo y lejana en el tiempo y en el espacio. O sea, Bloch va a hacer, cuando habla de los reyes tomaturgos, va a explicar la capacidad de los reyes para curar determinadas enfermedades y la creencia en esas enfermedades. Entonces, va a comparar Francia e Inglaterra. Entonces ahí va a encontrar diferencias, similitudes entre estos distintos rituales que en el caso inglés tienen que ver con los anillos, y en el caso los camp rings, y en el caso de Francia tienen que ver con el tacto de real para curar una enfermedad específica que se llama escrófula. Entonces va a comparar casos de realeza sagrada o de creencia de una realeza sagrada en dos sociedades cercanas en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Digo, más allá de las conclusiones, lo que importa acá es el procedimiento que se va a cabo. Después va a hacer la misma comparación en Francia, en sociedades cercanas en el tiempo. O sea, en sociedades diacrónicas, porque son las dos que se dan en un mismo tiempo, y la otra, no, sincrónicas, las que se dan en el mismo tiempo, y estas serían diacrónicas.